En Suiza, el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Vectú 2017, el Comité Concorrellà y el Grupo de Estudio de la IBA-CHUCHE publicaron en fecha reciente una declaración conjunta por el 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea.